Estamos en comunicación con Francisco Gambina, jefe de residentes del hospital Gutiérrez, ¿verdad? Verdad. Buen día, Francisco, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poquito, escuchamos de fondo la movilización de los médicos y residentes. Estamos acá para contarles, somos bastante, somos cerca de 500 residentes. Estamos acá en el patio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hay residentes de casi 15 hospitales de la ciudad, entre Gutiérrez, el Casacuna, el Fernández, el Durán, el Arcenich, el Pena, el Ramos, el Vélez. La verdad que somos un montón. Y estamos todos juntos acá en la asamblea tratando de decidir qué hacer con respecto principalmente a la paritaria que firmaron médicos municipales y el gobierno de la ciudad. Una paritaria que sería el 17% anualizado, que es, por supuesto, ridícula con respecto a la situación que estamos viviendo, que se acerca al 40%. Y más que nada, encima, sobre todo sobre un sueldo que es de cerca de 15 mil pesos, algo que correspondería a 50 pesos por hora, según nuestros horarios que manejamos, un sueldo que mayoritariamente lo recibimos en negro, en forma irregular. Así que el repudio es a la paritaria firmada por médicos municipales, que se supone que nos debía representar y que, por supuesto, nunca vela por nuestros derechos. Claro. ¿Y cuál es la situación en este momento de los hospitales, digamos? La verdad que la situación que estamos viviendo en los residentes en este momento es bastante difícil, en el sentido de que cumplimos horarios extensos. La ley dice que tenemos que trabajar de 8 a 17, y por supuesto que nosotros trabajamos, entramos mucho antes y vamos mucho después, porque lo que anda faltando es mucho déficit de personal. Entonces nosotros tenemos que cubrir un montón de baches, tenemos que cumplir un montón de tareas que no son estrictamente las que nos corresponden. Entonces tenemos que trabajar de administrativos, tenemos que trabajar de camilleros, tenemos que trabajar de transportistas, hacemos cualquier cosa que le falte al hospital y está la residencia para responder a eso. Lo cual lo hacemos con amor, lo hacemos con un montón de espíritu para apoyar a las personas que tienen en el hospital, pero también sabemos que, más allá de la vocación de médicos que tenemos, la vocación de ayudar, somos trabajadores, entonces debiéramos tener un sueldo acorde y un horario acorde. Por supuesto que sí. Ese es siempre el dilema en este tipo de situaciones. Lo mismo está ocurriendo ahora con los docentes. Tal cual, por eso nos solidarizamos mucho con su lucha. Pero es difícil porque te proponen en unos dilemas, te pinchan diciendo, bueno, hoy hacen paro, no atienden a nadie, cuando la verdad es que todos los días atendemos a todo el mundo y que está dando la espalda a los pacientes que están acá, son, bueno, los que son responsables de nuestros contratos y de mantener el hospital público. Claro, ¿qué tipo de respuesta están obteniendo? Bueno, no, de parte de las autoridades, digamos, ninguna. El miércoles pasado hicimos una marcha a médicos municipales para pedir una reunión. Médicos municipales es el gremio que nos debiera, que lucha por, que debiera luchar por nuestros salarios, que nos cierra la paritaria. Lo que el médico municipal nos recibió y nos dijo que no éramos trabajadores y que teníamos que estar contentos con lo que ellos nos dan. Una vergüenza, ¿Cómo? Y no eran por trabajadores eso. y que son médicos, digamos. Claro, nosotros, todo para ir a la gente que no lo sabe, todos los residentes somos profesionales recibidos, los residentes médicos somos médicos, estudiamos la carrera, nos recibimos médicos, y una vez que somos médicos, venimos a la residencia a hacer una especialidad. Sí. En mi caso soy de pediatría, pero también está clínica, cirugía, psiquiatría y demás. Y también están las especialidades no médicas, que también son residentes, así que básicamente es eso, que somos personas que nos tratamos estudiando, hicimos un montón de cosas para llegar acá, y lo único que queremos es que nos dan la espalda a las personas que debieran velar, y por supuesto por los derechos de la población. Nosotros estamos acá principalmente por nuestros derechos laborales, pero también por las personas que se tienen en el hospital público. Claro, por supuesto. Bueno, Francisco, te agradecemos el contacto. Por supuesto, seguimos en comunicación por cualquier cosa que necesiten hacer más grande el reclamo y todo lo que esté a nuestro alcance. Dale, muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta luego.